llamado 20 veces para ver si así se te ocurre que podrías perdonarme al fin. Solo trato de explicar que cometí un error y que más que tú lo estoy sintiendo yo. Y he mandado tantas flores a tu casa, sí, que me dicen que parece ya un jardín. Yo no alcanzo a comprender qué es lo que pasa en ti, que no dejas ni un recado para mí. Tengo tanto que decir que no sé cómo empezar. Un minuto nada más es lo que pido para ser tierno, tierno como nunca fui contigo. Tierno, tierno como tuve que haber sido. Fui muy torpe, ya lo sé, pero ahora cambiaré, te lo aseguro. Voy a ser tierno, tierno de ahora en adelante. Tierno, tierno y el mejor de los amantes. Te confieso que he llorado como todo enamorado. Te suplico me perdones, ponme tú las condiciones. Reconozco que ganaste, y si acaso no es muy tarde, hoy me rindo ante ti. ¿Cómo se rinden los amantes? Todo enamorado, te suplico me perdones, ponme tú las condiciones. Reconozco que ganaste, y si acaso no es muy tarde, hoy me rindo ante ti. ¿Cómo se rinden los amantes?